Vamos a ver todas las noticias y todo lo que está pasando en el mundo, en Argentina, en La Pampa y en Santa Rosa referido a ambiente. Después un temita que es bastante debatible, pero la entrevista súper interesante porque la tengo al lado aquí a Lucía do Campo, ingeniera en recursos naturales y medio ambiente, especializada en manejo de información geográfica y análisis de imagen satelital. Ella es parte del equipo técnico de IDELP, que es la infraestructura de datos espaciales de La Pampa, dependiente de la Dirección General de Catastro de la provincia, y además cursamos juntas. ¿Cómo andas, Lu? Hola, Flor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias. Todo bien. Acá por la invitación. Acá tomando un cafecito porque no dormí siesta. Así que, bueno, se nada. Me escucha bien, ¿no? Sí. Sí, se escucha perfecto. Y a la gente que está del otro lado les decimos que siempre pueden escribir en el chat público, abierto y popular de Radio Kermés o mandar un mensajito al 2954-337866. Y yo ya te voy a arrancar preguntando lo que todo el mundo se está preguntando en este momento. Pregunte. ¿Qué es una IDE? La famosa pregunta que nos hace todo el mundo. Claro, somos parte de la IDE. Ay, qué bárbaro, ¿qué es una IDE? Bueno, bien, arranquemos por lo más básico, digamos. Una IDE es una infraestructura de datos espaciales. Como lo indica su nombre, datos espaciales o datos geoespaciales hacen referencia a todo dato aquel dato que está en el territorio. Uh-huh. Muchas veces necesitamos ubicar o escuelas o centros de salud o... Bueno, sí, cualquier servicio, exacto. Si hay bomberos o entonces, cualquier... Todos esos datos que están plasmados en el territorio son los que se denominan datos espaciales o datos geoespaciales. Mm. Y una IDE es una infraestructura, o sea, una plataforma, un soporte en la cual se publican distintos datos de distintos organismos y quedan públicos para cualquier persona que necesite utilizarlos. Bien. Bueno, vamos a creo que quedó clara la definición de IDE, pero vamos a descontracturar un poco porque te sentí como que estabas respondiendo una pregunta de examen. Hace poco, ¿cuándo fue? La última semana de junio, se hicieron las jornadas de IDERA. Personalmente participé junto con el equipo de laburo de IPAB. Se realizaron en Santa Rosa porque son nacionales las jornadas y este año tocó acá. Ustedes fueron los anfitriones, sí. La verdad que el catering fantástico, las charlas también, daban unas mini empanaditas que estaban muy buenas, pero ustedes como organizadores, porque ustedes estaban organizándolo, ¿cómo se sintieron? ¿Estuvieron estresados? ¿Ahora ya están más libres? Sí, fue todo un desafío. Esto de lo de la jornada se realiza siempre una vez por año y se definen distintas provincias que son, que digamos, los que reciben la gente. Bueno, y este año nos tocó a nosotros. La verdad que fue un desafío bastante enorme. Veníamos de las jornadas en Córdoba el año pasado, que hubo 600 personas asistieron. Wow. Así que bueno, fue bastante desafiante. Desde conseguir el lugar, porque son eventos que se hacen durante 3 días generalmente, y hay exposiciones, talleres a la misma vez. Así que hay como que coordinar horarios, lugares, que no falle el internet, claro, todo ese tipo de cuestiones. Así que estuvieron bastante movidos estos meses atrás, pero bueno, creo que salieron bastante, bastante exitosas, tuvimos muy buenas respuestas, y bueno, así que estamos muy contentos. Genial. Sí, fue estresante, pero lindo a la vez. Sí, la verdad que las jornadas estuvieron muy buenas. Yo participé de uno de los talleres el jueves a la tarde, y la verdad que fue una locura, porque era como yo estaba ahí y estaba en el taller trabajando junto con gente de CONAE, con gente del SIGEMAR, con gente de IGN. Entonces como uno dice, ¡fua! Altas instituciones, y uno está ahí trabajando con ellos y como conversando y charlando y ver qué se puede mejorar, que no es como un trabajo reconjunto, ¿no? Es la idea de esto, de las jornadas, compartir estos talleres, estos momentos, como también para saber en qué están, cuál es el estado, digamos, de las otras IDE, qué han desarrollado, en qué están trabajando, que haya ese ida y vuelta que por ahí vía online no se genera, digamos, tan prácticamente como... Sí, así vía que online, bueno, no hay tampoco coffee break. Claro, exacto. Así que nada, es un poco la idea. Ya hay como una comunidad armada. Incluso es ley que siempre, en todas las jornadas, uno de esos días se organiza lo que se llama la geobirra. Ah, sí. Así que, bueno, un día de la jornada, siempre quien es anfitrión está encargado como de encargarse del lugar, y a la noche, bueno, es como un espacio un poco más descontracturado que el evento durante el día. ¿Y el año que viene sabes dónde tocan? Todavía la no jornada se, ideal? No se determinó. Ah. Había, estaba ahí entre varias opciones. Una era Santiago del Estero. Ajá. Pero bueno, todavía no se ha definido bien. Y bueno, hay que estar atentos entonces. Ahora, la IDE, porque vos estás en la parte de dirección de catastro, entonces uno dice, bueno, la infraestructura sirve para ver datos catastrales, la infraestructura sirve para ver, como decías hoy, el tema de los hospitales, de las escuelas y los demás. Sí. Este es un programa ambiental. Sí. La infraestructura, ¿para qué sirve? O sea, ¿de qué sirve una IDE para lo que es manejo de recursos naturales o gestión de ambiente? Por ahí hago una observación con esto de la dirección de catastro. Sí. Físicamente, digamos, estamos dentro de la dirección. Pero la idea de espiritualmente una, no. La idea de una IDE es como englobar datos de cualquier organismo de la provincia, en este caso. Bien. Y para por ahí ser un poco más práctica con el ejemplo de lo ambiental, sí, te cuento que este año estuvimos trabajando con la gente de la Dirección de Defensa Civil y la gente de Vialidad. Ajá. Y uno dice, bueno, ¿qué conexión puede haber ambientalmente? Sí, sobre todo Vialidad. Sí. O Defensa Civil decís incendios, inundaciones. Bueno, y en una de las reuniones, está buenísimo cuando nos reunimos y salen debates y cada uno dice, bueno, che, necesito esta información, che, nosotros tenemos esto, la podemos publicar de tal forma. Y la gente de Defensa Civil nos comentaba que necesitaba, sí o sí, la altura de las rutas, ajá, es decir, un punto que te vaya indicando qué kilómetro estás de la ruta 52, por ejemplo. Y que ese dato les era muy difícil conseguir. Bueno, en esa misma reunión, el gente de Vialidad dice, nosotros tenemos ese dato. Claro. Bueno, entonces un poco de la idea de la IDE es esto. Es, en este caso, las chicas de Defensa Civil, que son que la llaman y se encargan de un incendio y tienen que resolverlo de manera rápida, bueno, acceden a esta información, saben en qué kilómetro de la ruta están, un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un poco eso, tratar de juntar información que manejan distintos organismos del Estado y que por ahí se tarda mucho tiempo y mucho esfuerzo en llegar a ese dato. Bueno, entrar a nuestro portal y decir, bueno, acá tenemos las picadas de Defensa Civil, tenemos las alturas de las rutas, y poder resolver una problemática ambiental como un incendio de manera eficaz. Bien. Ahora, vos dijiste varias veces, las personas pueden entrar. Sí. ¿Las personas pueden entrar a dónde y qué tipo de información van a ver? ¿Les sirve a una persona de a pie, vendría a ser no académica, una persona que esté interesada simplemente? ¿O es solamente para uso profesional, académico? No. Le sirve a cualquier persona que necesite acceder a esta información. Por eso es como el intermediario entre ese organismo que genera el dato y quien lo necesite, sea una persona de la sociedad, otro organismo, eso puede acceder cualquiera. Paso por ahí a deletrear la página web, así quien esté ahora en este momento en su celular. Anoten rápido. Anoten www.idelp.lapampa.com.ar. Ahí van a acceder, se puede acceder desde cualquier dispositivo, digamos, desde que tenga internet. Y esto es el Geoportal. Dentro de esa página van a encontrar distintos recursos o distintas cosas. La primera que se pueden encontrar es el visor general. Ahí es donde publicamos toda la información de todos los organismos que están publicando información nuestra. A modo de ejemplo, como decía hoy Flor, la Dirección General de Catastro fue una de las primeras en ser parte de la IDELP. Y en la provincia de La Pampa están catastradas todas las parcelas. Así que están todas las parcelas publicadas, el parcelario tanto rural como urbano. Y ahí uno puede consultar la información de la partida o de la nomenclatura de esa parcela. Bien. A modo de ejemplo. Después, bueno, las personas de Defensa Civil publicaron las picadas, los de Vialidad, las rutas y por ahí lo que está bueno de esto es que cada organismo productor de esa información es quien se hace responsable y quien mantiene ese dato. Bien. O sea, la IDE sería como el intermediario, ese soporte, pero no es quien mantiene o quien maneja el dato, digamos. Claro. Bueno, estoy acá justamente mirando el visor y es súper interesante. Me puse a ver, por ejemplo, porque este es un programa ambiental, la Secretaría de Ambiente, sí, que tiene regiones forestales y áreas protegidas. La forma de usarlo es en el lado izquierdo, o sea, en el centro van a tener como el mapa centrado a La Pampa, porque estamos en La Pampa y es la IDELP, es de La Pampa. Y en la margen izquierda van a tener como un desplegable. Ustedes despliegan en lo que les interesa, que yo, Secretaría de Cultura, Ministerio de Salud, Dirección Provincial de Vialidad, Secretaría de Turismo y demás, y como que marca lo que quiere ver en el mapa. Uno puede marcar todo y hacer, bueno, también, ¿no? Como sí, todo a la vez. Un poco la idea es esa, es poder superponer. Es decir, bueno, ¿en qué región forestal me cae una localidad? Claro. Esa es la idea de ese visor. Es claro, como poder justamente visualizar distintas informaciones en el mismo momento y poder consultarla. Sí, está muy bueno. Bueno, también pueden ver alojamientos, la gente que capaz que nos está escuchando de otros lados, de otro que no sea La Pampa, pueden entrar ahí y pueden ver dónde están los alojamientos disponibles, sí, sitios de interés turístico. Ese te iba a decir, esa capa está muy buena. Esa después hay otra buena, de cultura, de bienes patrimonios declarados patrimonio provincial. ¡Wow! ¿Cuántos que hay? Sí, incluso hay como una descripción, si vos cliqueás dentro de cada uno tenés la descripción. Ah, mira, muy interesante. Así que repetimos la página para las personas que quieran ver como toda esta info. Es, bueno, www.idelp.lapampa.gob.ar. IDELP sin H, porque es de Infraestructura de Datos Espaciales de La Pampa. Tengo también, ¿no?, una cuestión, porque decís, bueno, todos estos organismos suben, pero no están todos los organismos en la IDELP. O sea, yo estoy mirando y me falta gente. Sí, sí, sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es el proceso para poder subir la información si IDELP después se comunica con IDERA? O sea, uno entra a IDERA, que sería sí, también la Infraestructura de Nación, que es mucho más grande, y podés ver lo de La Pampa, o La Pampa solo se ve... Sí, eso te iba a comentar. Como que existen IDES, en este caso IDERA, que es la nacional, tenés la IDE de Chile, la IDE de España, que incluso en las jornadas de este año expusieron... referentes de estas IDE, tenés las nacionales, las provinciales, las municipales. Cada una se hace cargo como de la información y de los organismos asociados a esa escala, digamos. Claro. Pero a su vez están relacionados. Y un poco la idea de publicar en una IDE es que esa información esté estandarizada. Entonces, si yo voy a consultar a la IDE de Jujuy... tiene la misma información que está publicada acá. Es un poco la idea de esa estandarización de información. Claro. ¿Y con estandarización a qué te referís? Como para que tenga los mismos símbolos, la misma nomenclatura, exacto, sería eso. Sí, y que la información, bueno, si vamos a publicar las picadas, ¿qué información acerca de las picadas publicamos? Claro, sí, porque si no serían... Claro, es como para ordenar un poco esa información. Claro. Y el procedimiento, vos decías que no estaban todos los organismos del Estado, se arma como un convenio. Quien está interesado en ser parte de la IDE y publicar sus datos, se arma un convenio y se empieza a trabajar. Bien, laburar está bien, ¿no? A laburar. me puse de más seria. y bueno, una vez que ese convenio está, por ejemplo, ahora hace poco, bueno, con los de ambiente... Estuvimos trabajando, publicaron las áreas protegidas y ahora estamos en otra cuestión con la Dirección de Cambio Climático. Ajá. Estamos también, porque además de esta información que se publica en el visor, también si entran al Geoportal General, tenés mapas web, que son mapas más temáticos. Quizás no se trata solo del área protegida, sino que hay como un desarrollo detrás de esa información. Claro. Entonces, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo relacionado a lo ambiental. Si uno quiere hacer un análisis del índice de vulnerabilidad a cambio climático, ¿no? A nivel departamental. Bueno, ¿de dónde sacamos el dato de departamento? Entrás consumís esa información, procesás y publicás por departamento tal valor. Claro. Bueno, a mí también se me viene un ejemplo a la cabeza que aplica a algo más profesional, ¿no? En nuestra carrera, querés hacer justamente una declaración de impacto ambiental. Por ejemplo, tenés que hacer una evaluación de impacto ambiental, ese tipo particular de declaración. Y tenés que ver, por ejemplo, si hay centros turísticos cerca, si tenés reservas cerca, si hay algún patrimonio cultural cerca, si hay arqueológico, si hay rutas. Entonces, toda esa información que te lo pide, el mismo procedimiento de gestión, parte de esa info, no toda, parte de esa info estaría disponible ahí para poder verla. Exacto. Y yo ahora voy a hacer una pregunta para la gente más nerd de los GIS. Para nuestra comunidad. Para nuestra comunidad gisera. Que sea uno en el chat público abierto y popular, mándenos un saludito, si no hay nadie, me rompe el cora, somos poquitos. Esta información de la IDE, ¿uno la puede procesar y usar en GIS? Sí. El medio para hacerlo es lo que se denomina, que también está ahí en la página, geoservicio. Uh-huh. Uno, con el programa que trabaja, ya sea QGIS o bueno, el programa que esté trabajando. Software libre. se conecta a estos geoservicios, que son básicamente un link en el que uno accede a todas las distintas capas. Uh-huh. Entonces yo quiero saber las áreas protegidas, bueno. Conecto con ese link en mi programa y ya dispongo de esa información para poder empezar a trabajarla. Bien. Ese es el medio que tenemos ahora como para que las personas puedan acceder a esa información. Está muy bueno. No, y aparte yo me quedo pensando que todo esto de las infraestructuras de datos espaciales, en definitiva, y este programa se llama Artículo 41, que no solamente es el derecho al ambiente sano, sino libre al acceso a la información ambiental. Sí. Que está en la Constitución Nacional de Argentina, la IDE, esta infraestructura de datos, en donde todos los organismos ponen, no todos los datos, porque bueno, pero algunos datos o lo que consideren que es más relevante de presentar, en realidad no sé cómo eligen las instituciones qué poner y qué no, es una forma de libre acceso a la información, porque cualquier persona puede entrar y decir, a ver, ¿qué hay? ¿Qué está haciendo este ente, esta institución? Bueno, está haciendo esto. Y dentro de IDEL es todo público, no hay privados, ¿o sí? ¿Una empresa privada que...? No, porque justamente esto de las IDES funciona, surge como algo para la gestión pública. Bien. Lo que sí, cada organismo puede decidir qué información publicar y cuál no. Uh-huh. Claro. O qué dato resulta más sensible y cuál no, digamos. Claro. Pero te iba a decir algo cuando estabas hablando que se me vino a la cabeza. Mientras vos pensás, te voy leyendo que hay unos mensajitos en el chat público abierto y popular. Bien. Que dicen, somos muchos en esta hermosa comunidad de GIS. Felicitaciones por la IDE. Así que bueno, gracias. Hay varios nerds escuchando del otro lado. Y después, bueno, también como redondeando un poco. IDE, Infraestructura de Datos Espaciales. Cuando uno la nombra, perdón que te corté, es como que parece que venimos de la NASA, ¿viste? Sí, porque encima infraestructura de datos espaciales queda como re wow. Pero bueno, es una plataforma con datos del territorio, exactamente. Básicamente. ¿Están pensando en largar una app en algún momento? Pues sería interesante verlo como desde el celular. Sí, la verdad que está bueno. Este año, bueno, estuvimos trabajando en la nueva página. Teníamos otra y Ariel, que es uno de los chicos del programador, bueno, él estuvo con la página. Pero bueno, sí, la idea es seguir avanzando. Sí, aprovecho a contar que ahora en muchas de las reuniones nos solicitaban un poco de capacitación. Uh-huh. Porque sí hay muchos organismos que disponen de información, pero no recurso humano que la pueda trabajar. Claro. Así que bueno, ahora empezamos a alargar tutoriales en YouTube. Ajá. Así son cortitos, pero como de manejo de las herramientas. Está muy bueno. Empezamos a trabajar un poco en eso. Bueno, la verdad que mil gracias, Lu, por este tiempo, quedó súper claro. IDE, Infraestructura de Datos Espaciales de La Pampa, cualquiera puede acceder y mirar la información que está subida ahí. El link para entrar, lo vuelvo a repetir, es idel.lapampa.gov.ar. No sé, si hay gente también que está haciendo investigación o está haciendo una tesis o un práctico de la carrera o un práctico del secundario, no importa, también es muy interesante para poder usar. Y bueno, nada, me quedo de las jornadas de IDERA, la perfecta, la hermosa organización que tuvieron, que pensaron en un montón de detalles. Sí, tratamos de que no se nos escape nada. No, las exposiciones estuvieron súper interesantes, los talleres también. Y bueno, nada, las empanaditas del almuerzo también. Las de zapallitos también. Así que muchas gracias, Lu. Bueno, Flor, muchas gracias a vos por el espacio. De nada. Vamos a ir primero a un anuncio, después a un sponsor comercial, después un temita musical y después ya venimos. Buenas tardes a todas y a todas. Mi nombre es Eliana Pereira Fernández, soy geóloga. Mañana, día sábado, a las 14.